Ediciones Arroyo es una editorial independiente, bueno, que tiene una extensa trayectoria. Comenzó en el año 2015 aproximadamente y lleva publicados 82 autores argentinos e incluso de otros países de Latinoamérica. 5 años de trayectoria, Ediciones Arroyo ha publicado 2.500 ejemplares de 82 autores, ha llegado a Estados Unidos y se expande como proyecto sociocultural. Antes de la situación de la pandemia se organizaba un concurrido festival donde se presentaban estos libros, se invitaba a los autores a leer un poco de esta poesía en vivo. Ahora sí estamos con Alejandra, puede ser, estamos escuchando. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alejandra Bosch. Bueno, Ahora sí. y yo dirijo una editorial independiente justamente que se llama Ediciones Arroyo y que está en Arroyo Leyes, en Santa Fe. Nosotros publicamos poesía argentina contemporánea y reciclamos basura plástica para hacer los libros. Esa es más o menos la característica de nuestra editorial. Es un emprendimiento que ya lleva unos cuantos años, más o menos cuántos, 5 años, 6 años, Alejandra. Sí, nosotros empezamos, largamos la primera serie de autores el 14 de mayo del 2015. Presentamos los primeros 9 poetas en Santa Fe. Y hasta la actualidad seguimos trabajando y ya llevamos publicado 82 poetas argentinos y 6 poetas brasileños en unas ediciones bilingües que estamos haciendo. Un Así amplio que ese es catálogo. nuestro más o menos. Sí, el catálogo fue saliendo de la zona de Entre Ríos y Santa Fe, que inicialmente fue así y ya se federalizó, digamos. Hemos publicado poetas prácticamente de todas las provincias del país. Sí, personalmente estuve presente en una presentación que hicieron en Concepción del Uruguay el año pasado, donde Ah, también asistió Hugo Luna a la lectura, y se ve que han podido desarrollar una trayectoria importante dentro de los círculos poéticos de Entre Ríos, de Santa Fe. Me preguntaba qué tal fue la experiencia el año pasado y bueno, y cómo se diferencia con la situación actual que tenemos. mira, nosotros, la verdad que hemos tenido un recorrido bastante fructífero. Con respecto a los poetas publicados entrerrianos, sí, estuvimos en Concepción del Uruguay cuando llevamos el libro de Hugo Luna, pero después también publicamos a otros poetas de Paraná. Y la verdad que nos ha ido bastante bien. Este año, yo hasta el momento estoy trabajando. O sea, por supuesto que la situación de la pandemia nos impide viajar y nos impide todo en realidad, vernos, generar encuentros como ese que vos estuviste, que fue muy lindo, en los que se cruzan los poetas y nosotros llevamos los libros. Pero dentro de la normalidad en la que vivimos, yo sigo recibiendo material, sigo haciendo libros y enviando los libros que por ahí me compran o a los poetas que le hago los libros por correo argentino. O sea, yo no paré de trabajar, pero pude acomodarme de este modo. Sé que es muy complicado para todos y bueno, y que la verdad que la situación en general es complicadísima para todos los que trabajamos con libros, ¿no? Sí, desde luego, qué bueno que no se haya detenido la producción, que haya continuado ese intercambio entre los poetas. Me quedó pendiente un poco la cuestión de estos libros reciclados que hacen ustedes, que son muy particulares, la verdad. ¿Podrías contarnos un poco del proceso, los elementos que se usan? Bueno, mira, sí, nuestros libros son pequeños libros, un formato de libro de poesía que generalmente son pequeños, pero estos tienen la particularidad, es que cuando empezamos nosotros, los primeros 30 poetas, los libros llevan nada más que dos poemas, una ilustración, una biografía, y la peculiaridad que las tapas están hechas con sallé de leche y con cajas de leche. Están cosidos a mano, están absolutamente intervenidos porque nosotros cortamos las letras para armar los nombres de los poetas sobre las tapas con vinilos de colores, o sea, el trabajo de tapa es todo manual, artesanal, y como te digo, los primeros siempre fueron de dos poemas. A medida que fue pasando los años, bueno, empezamos a hacer de acuerdo al deseo de los poetas que nos mandan los materiales, por ahí hacemos libros con tres poemas y una ilustración. Este año, por ejemplo, al contrario de otros, todos los poetas que estamos publicando, como Julieta Lopérgolo, son 12 poemas, Gustavo Tissocco son 9 poemas. Digamos que los libros van tomando otro cuerpo, pero no más que eso, porque nos interesa ese trabajo como pequeño, como una muestra, o sea, como libros objetos muy delicados, muy bien trabajados, que tengan una buena biografía y que puedan ser adquiridos por cualquier persona, que no tengan un costo elevado. Y por supuesto, también nos interesa muchísimo trabajar el reciclado de la basura domiciliaria, que para eso hemos armado una red de gente que junta, limpia y desinfecta material para nosotros y nos lo hacen llegar a Arroyo Leyes para que nosotros podamos hacer los libros. O sea que esa, digamos, sería la característica de la editorial, que solamente hace este tipo de libros. Nuestra editorial se dedica a estos libros y nunca hemos armado libros convencionales, digamos. Siempre son libro tipo libro objeto. Sí, casualmente tengo uno acá presente, lo estábamos mirando, tiene un trabajo artesanal muy, muy propio, muy creativo. La verdad que no solamente le da la marca Ediciones Arroyo esta búsqueda que tiene que ver con los poetas, sino también con el objeto como este libro pequeño, ¿no? La verdad Sí. que se distingue bastante de lo que uno por ahí asocia con la forma del libro. Sí. Nuestro interés es lo que pasa que la editorial siempre se caracterizó por ser bastante viajera, ¿no? Y entonces, al ir a los festivales, a llevar los libros a las escuelas, a encuentros literarios, nos interesa mucho que sea, como te decía recién, un libro que tenga este mensaje, ¿no? Más allá de que obviamente a nosotros como editores nos interesa conformar un catálogo lo más grande y representativo de la poesía argentina que se escribe hoy, los poetas que están siendo publicados también por otras editoriales y que están como en la movida, marcando la época. Nos interesa tenerlos a todos ellos. También nos dedicamos muchísimo a publicar a pequeños y jóvenes poetas que o nunca han publicado o han publicado en otros formatos de así en revistas virtuales o no han tenido la posibilidad de ser publicados. Bueno, a nosotros nos gusta ir como viendo, descubriendo y dándole esa oportunidad a nuevos escritores que van ingresando a nuestro catálogo y que conviven con otros grandes poetas, qué sé yo, como que ya son consagradísimos, como Beatriz Viñoly, como Andina Chong, como Juan Fernando García, Tissocco, bueno, ahora Liliana Ancalao, Qué más o bueno. menos este es el trabajo Claro, sí, nuestro. van configurando una escena literaria vinculada a la poética. Eso es imprescindible, así como material, sobre todo pensando en futuras generaciones, ¿no? Aparte es un trabajo independiente que se hace desde la pasión. Evidentemente, ¿cuántos son los que trabajan en Ediciones Arroyo? ¿Hay un staff? En este momento somos dos, somos nada más que dos. Yo que hago prácticamente todo, la parte de edición y el trabajo de tapas, y mi hijo Julián, que es el ilustrador de la editorial. Somos nada más que dos. Pero después tenemos un grupo muy grande de personas que como te digo son los acopiadores del material y que son como una familia de Ediciones de Arroyo, que es la que nos consigue los materiales para que nosotros podamos seguir trabajando. Bien, bien. Y por último te pregunto, ¿dónde podemos adquirir estos libros? ¿Cómo tenemos alguna vía de comunicación? Bueno, mira, en este momento, dado como están las situaciones, que las librerías están todas cerradas, sobre todo la provincia de Santa Fe, que está en una situación bien complicada con el tema del COVID, la sí. ciudad de Santa Fe, que es la que está cerca, capital de Ediciones de acá, de Arroyo Leyes. Nosotros pedimos que se comuniquen al Facebook que tenemos, Ediciones Arroyo, que me escriban al correo del que figura ahí en el Facebook, pero te lo puedo decir, que es apipibosch@yahoo.com.ar. Lo pueden repetir si quieren. Y nosotros enviamos la compra, la enviamos por correo argentino a la dirección que nos pidan los libros. Siempre tienen que ser más de 3 ejemplares. En el Facebook de Ediciones Arroyo está el catálogo completo, actualizado. Lo subí la semana pasada, hasta los últimos libros que estamos armando ahora, que es el último, es de Horacio Fjellbergon, que es de La Plata. Y de ese modo estamos haciendo las ventas de los libros, enviándolas por correo, porque no tenemos otro modo, digamos, no podemos mandarlas. Mandamos a Rosario, a la librería Oliva Libros, pero está digamos complicado todo eso, así que... Claro, claro. Bueno, pero pueden llegar a distintos puntos del país de esta forma, así que sí, eso es muy positivo también. Sí, sí, de este modo nos estamos manejando todos estos 6 meses a través del correo, que es lo que yo tengo acá en el pueblo, entonces puedo armar los pedidos, se comunican con nosotros le pasamos una cuenta bancaria, tienen que hacer la compra, como cualquier compra, digamos, que se hace así tipo online, bien, se bien. Abona con anterioridad y nosotros enviamos los libros a la dirección que nos digan. Perfecto. Bueno, entonces a la audiencia le recordamos, estamos hablando con Alejandra Pipi Bosch, ella es editora de Ediciones Arroyo, libros artesanales, libros objeto que buscan distintas voces poéticas dentro de nuestro país. Pueden encontrar la página en Facebook, Ediciones Arroyo, así como suena, sí. Donde van a encontrar el catálogo. En Instagram, sí. Instagram somos Tres Lápices. Ah, Tres Lápices en Instagram, es otro proyecto. Sí. No, así nos encuentran en Instagram. Tenemos un Instagram que el Instagram no dice Ediciones Arroyo, sino que se llama Tres Lápices. Perfecto, Tres Lápices. Pero es lo mismo, digamos. También tienen el catálogo, trabajan también en conjunto con Tres Arroyos. Entonces son dos vías de comunicación con las cuales podemos contactar con Ediciones Arroyo y bueno, con Alejandra Pipi Bosch, quien está a cargo de este proyecto desde Santa Fe. Bueno, muchas gracias sí. por la entrevista. Hubo algunos gracias. Problemitas al principio, así que te disculpo si no salió por ahí la parte de la presentación, pero si te nombramos, mencionamos la trayectoria que vienen llevando con Ediciones Arroyo, que es importante. Además, que organizaban presentaciones de libros, ¿no? Encuentros de lectura, que bueno, se están extrañando. Es importante recordar de que todos los años hacemos un festival aquí en el pueblo, Arroyo Leyes, el Festival de Poesía de Arroyo Leyes, que tiene un alcance nacional, que se hace en junio y en enero, dos veces al año. Este año claramente no se pudo hacer, se hizo virtual. Esperemos que en enero se pueda, no creo, pero bueno, quién te dice. Y bueno, nada, en nuestra página pueden informarse de todo. Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un saludo. El encendedor radio. A quiero entrar en tus cosas, revisar.